Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 6. Feliz Día de Reyes para todos aquellos que festejan el Día de Reyes. Si cortan la rosca, ojalá que les salga el monito. Como siempre, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, dándoles una cordial bienvenida nuevamente a este otro segmento de la Biblia Diaria. Estaremos leyendo en el libro de Génesis el día de hoy, el capítulo 15, el 16 y el 17. También estaremos leyendo el libro de Mateo. Continuaremos leyendo el capítulo 5, del verso 17 al 32. Y concluiremos el capítulo 3 de Proverbios. Estaremos leyendo del versículo 19 al 35. Que lo disfruten. Génesis capítulo 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: Oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: Ah, no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y aquí que la palabra de Jehová vino él diciendo: No será él el que te herede, sino alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: Mira por favor al cielo, y cuenta las estrellas si acaso las puedes contar. Y añadió: Así será tu descendencia. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra como posesión. Él respondió: Oh Señor Jehová, ¿cómo sabré que yo he de poseer? Le respondió: Tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola y un pichón. Él tomó los animales y los partió por la mitad, y puso cada mitad frente de la otra, pero no partió las aves. Entonces descendieron los buitres sobre el cuerpo muertos, y Abraham los ahuyentaba. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y aquí que se apoderó el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré la nación a la cual servirán, y después de esto saldrá con gran riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverá acá, pues hasta ahora no ha llegado el colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió una vez que el sol se puso, y una oscuridad que aquí apareció un horno hormeante, y una antorcha partiendo pasó por medio de los animales divididos. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, kenezeos, cadmoneos, heteos, fereceseos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Génesis capítulo 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que Jehová me ha impedido concebir. Únete por favor a mi sierva, y quizá yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de Sarai, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipta, después que haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar, y ella concibió. Pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. Jehová juzgue entre tú y yo. Abraham respondió a Sarai: He aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella como te parezca bien. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero el ángel de Jehová la encontró en el desierto junto al manantial de agua, el manantial que está en el camino a Sur. y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: Huyo de la presencia de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dijo: Vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contados a causa de su gran número. Le dijo además el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos serán contra él, y abaratará frente a todos sus hermanos. Ella invocó el nombre de Jehová que hablaba con ella y dijo: Tú eres un Dios que me ve, pues pensó: ¿acaso no he visto aquí que el que me ve? Por eso llamó el pozo Ber Lahai Roy, he aquí que entre Cades y Bered. Agar dio la luz a un hijo, Abraham, y Abraham llamó el nombre de su hijo, que le dio Agar, Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio luz a Ismael. Génesis capítulo 17, 1. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí que mi pacto está contigo, tú serás padre de muchas naciones. Ya no será llamado tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido delante de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti por generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré una posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra que decides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Dios dijo de nuevo a Abraham: Pero tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, a través de generaciones. Este será mi pacto entre yo y tú y vosotros, que guardéis tú y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncisado. Circuncisaréis vuestros prepucios, y esto será la señal del pacto entre yo y vosotros. A los 8 días de nacido serán circuncisados todo varón entre vosotros, a través de vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Deberá ser circuncisado el nacido en tu casa y el comprado con dinero. Así será mi pacto entre vosotros, toda carne como pacto perpetuo. El hombre circunciso que no haya sido circuncidado su prepucio, esa persona será borrada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Dios dijo también a Abraham: A Sarai tu mujer no será llamada más Sarai, Sara será su nombre. Yo la bendeciré y también le daré hijos. Si yo la bendeciré, ella será madre de naciones, y de ella procederán reyes y pueblos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón: A un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz. Luego Abraham dijo a Dios: Ojalá Ismael viva delante de mí. Y Dios respondió: Ciertamente Sara, tu mujer, dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fecundo y le multiplicaré en gran manera. Él engendrará 12 príncipes, y yo le constituiré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará luz por este tiempo en el próximo año. Dios acabó de hablar con él, y subió de donde estaba con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham. En aquel mismo día circuncisó el prepucio de ellos, como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando circuncisó sus prepucios. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncisado su prepucio. En el mismo día fueron circuncisados Abraham e Ismael su hijo. Fueron circuncisados con él todos los varones de su casa, tanto los siervos nacidos en su casa como los comprados con dinero, a los extranjeros. Mateo capítulo 15, versículo del 17 al 32. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una gota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrantare el más pequeño de estos mandamientos, y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno del fuego. Por lo tanto, si has traído tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de tu hermano, tiene contra algo de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras te estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Proverbios capítulo 3, versículo del 19 al 35. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la iniciativa y la prudencia, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. No tendrás temor de espanto repentino, ni de la ruina que los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza, y Él guardará tu pie de caer en la trampa. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. No trames mal contra tu prójimo, estando él confiando en ti. No pleitees con alguno sin razón, si es que no te ha hecho agravio. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, pero su íntima comunión es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero él bendice la morada de los justos. Ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Los sabios poseerán honra, pero los necios cargarán con la afrenta. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa libertad que nos da de conocerla, de aprender de ella. Señor, gracias por estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Gracias por guiarnos. Gracias por esta oportunidad y por los medios, por la tecnología que nos has dado para poder, por medio de ella, conocerte más. Gracias, gracias por ser un Dios misericordioso con tu pueblo. Padre, en este momento quiero tomar la oportunidad, Señor, de pedirte por todos aquellos, Señor, que sufren, por todos aquellos que sufren necesidad, por todos aquellos que no tienen trabajo o que están por perder su trabajo, Padre, que tú, Señor, abras puertas de oportunidad, abras puertas para que aquellas puertas que se cierren sean abiertas otras mejores, con mejores oportunidades. Te pido, Señor, que tú proveas, que tú bendigas, Señor, porque solamente tú, Él es el único que lo puedes hacer. En ti confiamos, sabemos que eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de amor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por eso, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Pues nuevamente, www.bibliadiaria.org es la página donde nos pueden encontrar. Ahí nuevamente están las links de ayuda. Quiero dejar en claro algo que me han estado haciendo preguntas. Si desean suscribirse para recibir podcast, hay personas que están un poco confundidas cuando ven la palabra de suscripción, piensan de que este ministerio o la producción que estamos haciendo tiene un costo. En realidad no tiene ningún costo, es gratis. Ustedes vayan a la página, vayan al tab que dice podcast. Allí está una nota donde dice que hagan clic y que sigan las instrucciones. Todo esto es gratis. Este ministerio no está cobrando nada en lo absoluto. Ustedes pueden bajar cada segmento, cada capítulo que estamos leyendo diariamente, ya sea directamente a su MP3 player, unidades para tocar archivos de MP3, o si gustan pueden bajarlos a su computadora, tenerlos y escucharlos desde su computadora, o básicamente pueden escucharlos directamente desde la internet. Pero todo esto es absolutamente sin ningún costo, esto es gratis. Quiero dejar esto en claro. Y voy a poner notas en nuestra página de internet para que las personas que vayan y nos visiten sepan y tengan la idea de que esto no es, este es un ministerio, no tiene fines lucrativos de ninguna manera, ok. Solo quiero dejar esto en claro, que esto es gratis, no tienen que pagar nada, ok. Mándenos por favor sus comentarios, si tienen alguna opinión acerca del programa, si tienen alguna petición, por favor mándenos su correo, su petición a nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, gmail.com, es las últimas letras después de arroba. Ahí nuevamente pueden encontrarlo en nuestra página de internet, ok. Ok, bueno, feliz Día de Reyes nuevamente a todos aquellos que festejan el día de hoy. Los espero mañana. Este es su amigo y servidor Miguel, que les desea un día bendecido. Hasta mañana.